Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul. 8:47 de la mañana. Retomamos el aire aquí en La Mosquitera. Estamos llegando a los últimos minutos de este programa, de este arranque de día miércoles, arranque de miércoles 25 de septiembre del 2019. Y vamos a seguir contando noticias como lo venimos haciendo. En este caso, a lo que habíamos hablado en su momento, tuvimos entrevista con la misma persona que está en comunicación con el programa en estos momentos, Daniel Maciel, que nos contaba acerca de lo que pasaba con los intentos de privatización del puerto de Buenos Aires, ¿no? Para poder hacer negocios inmobiliarios en esos lugares. Y en estos días la noticia ha tomado relevancia nuevamente porque varios medios nacionales estuvieron comentando este tema y estuvieron diciendo cómo se están apurando para poder realizar este traspaso a la ciudad de Buenos Aires, que es la que posiblemente mantenga el mismo signo político, mantenga el poder en Capital Federal, ¿no? Y se están apurando para poder realizar esos trámites. Pero qué mejor que preguntarle y darle los buenos días, Daniel Maciel, que está en línea con La Mosquitera, delegado del gremio de guincheros ahí en Capital Federal. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Nacho, gracias por la entrevista. Bueno, gracias a vos por respondernos y bueno, ¿qué está pasando? Contanos cómo sigue esta situación. Bueno, tal como vos decís, ahora el gobierno parece que, como saben, que a nivel nacional van a tener que entregar el poder el 10 de diciembre. Están abroquelándose en la ciudad de Buenos Aires y hacen esta maniobra de forma apresurada, manotazo ahogado, para continuar con el poder en el ámbito del puerto de Buenos Aires, para poder desarrollar el proyecto que ellos tienen, que es achicar el puerto, el único puerto federal del país, donde van a quedar golpeadas las economías regionales porque van a quedar atrapadas en un monopolio y así poder vender los terrenos que hoy ocupan la parte del puerto, ¿verdad? Uh-huh. Estos lugares del puerto, para digamos que quienes no somos de allá, podría ser parte de la zona más cara de Buenos Aires, ¿no? Es que es la parte más cara de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Un terreno pegado al río donde piensan hacer shopping, departamentos de lujo. Es Puerto Madero 2, como el título uno de los medios también. Y bueno, ahí es donde nosotros vimos que ellos, no, cuando llegaron al poder, vieron el puerto en un lugar estratégico para el desarrollo del país, para que donde sale el 70% de la riqueza del país, sino que lo que vieron fueron las tierras, para que los amigos de siempre del poder, el Niki Caputo, el Quiroga Alcaterre, el mismo Mauricio Macri, puedan desarrollar su viejo sueño, cuando Macri era jefe de gobierno porteño, de hacer torres y generar el barrio Puerto Madero 2. Eso es lo que quería hacer desde que era intendente, ¿no? Exactamente, que era intendente de la ciudad de Buenos Aires, siempre Mauricio Macri anhelaba poder llevar adelante este proyecto. Bueno, hoy en el poder parece que está decidido, y sobre todo a través de su amigo del alma, Niki Caputo, a cumplirlo. ¿Qué consecuencia podría tener esto para ustedes como trabajadores? Para los trabajadores sería fatal, o sea, achicar de tres terminales a una sola, como lo quieren hacer. Más que nada, sobre todo una terminal que estaría recién terminada en el año 2030, sería una pérdida laboral. Estamos hablando de más de 2.000, 3.000 puestos de trabajo, pues, sencillamente. Uh-huh. Y con lo que también los alrededores del puerto, los depósitos fiscales, que quedarían afectados. O sea, que ellos son los pulmones del puerto, ¿verdad? Y al quedar una sola terminal, muchos depósitos fiscales quedarían sin trabajo. Uh-huh. Mucha gente que quedaría fuera. ¿Cómo sería esta derivación, digamos, este arreglo para con las empresas que se quedan afuera de este puerto? O sea, si van a bajar de 3 a 1, habrá quien no pueda tener, no prestar más ese servicio, ¿no? Exactamente, ellos hacen esta licitación que claramente está direccionada para que se quede una parte del estado de Singapur, que puede llegar a ser la empresa PCA o algún grupo accionista de Singapur, que sería lo mismo en todo caso. Y bueno, las terminales actuales que están de las más importantes del mundo, quedarían relegadas. Uh-huh. ¿Hay, bueno, van a tomar medidas de fuerza? ¿Hay algo que van a realizar con respecto a esto? Sí, los trabajadores en este momento lo que nos estamos abocando es primero conseguir viralizarlo. Estamos llegando también a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, por ser del otro día el Partido Justicialista en su conjunto, a través del presidente José Luis Gioja, sacó un comunicado rechazando el traspaso, igual que lo hizo ayer el Instituto Patria. Y nosotros tratamos de hacerlo de la forma más civilizada posible, a través del diálogo, a través de los de las herramientas que tenemos, como es el Congreso de la Nación, tratar de evitar, ¿no?, este desmembramiento del puerto de Buenos Aires, y esta, lo que sería para los puestos de trabajo, sería fatal, como te dije antes. Pero en caso de que esto continúe como un capricho de parte del presidente de la Nación, de parte del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, estamos evaluando en este momento salir a la calle a hacernos escuchar, ¿verdad? Tal cual. Bueno, entonces estaremos pendientes de lo que pueda llegar a suceder en este caso, que es muy preocupante, un negocio inmobiliario y unos intereses estrictamente privados, ¿no? En contra del interés general. Y en este momento en Costa Rica, para que te diga, está pasando exactamente lo mismo. Hicieron un proyecto parecido, similar a este que tenemos, que están llevando adelante transporte con la Administración General de Puertos. Y ya están teniendo grandes problemas con los exportadores, porque claro, es un monopolio, la empresa que esté va a usar ese, va a ser uso dominante de su posición y va a hacer lo que quiera y van a quedar de rehenes. Por eso hablo también que las economías regionales van a verse muy afectadas. También, como decíamos, el tema de la coparticipación, de lo que los impuestos que se cobran en el puerto se dividen en el resto del país. Y pasarlo del ámbito de la ciudad de Buenos Aires sería más ingreso a la ciudad más rica del país y dejando de lado a quienes precisamente generan la riqueza, que sobre todo en la parte interior del país, ¿verdad? Más centralización aún. Exactamente. Muy bien. Daniel, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, como te decíamos, estaremos pendientes de lo que pueda estar pasando al respecto. No, gracias a ustedes por estar siempre atento a la situación y por esta posibilidad de expresarme. Muy bien, que tengas buenos días. Buenos días, gracias, Leo. Ahí estamos escuchando entonces a Daniel Maciel, delegado del gremio de Guincheros, con respecto a esta situación, este tema que está pasando con el puerto en Buenos Aires y este intento de cerrar el puerto, de cerrar dos de los tres, y que quede uno solo, que quede una sola empresa prestando este servicio, un monopolio decidiendo sobre los recursos nuestros, ¿no? Los recursos del país, como bien decía Daniel. Sí, además qué raro, siempre he prendido algún amiguito de, ¿no? Cosas que pasan, Tato, por favor.